Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a la emisión 325 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es jueves 27 de agosto de 2015. Quédese con nosotros. Comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, poesía en la casa, un espacio para los escritores. Cine argentino se presentó en la Casa de la Cultura. En seis ciudades arranca proyecto Territorios de Cine. El poemario de Margarita Jácome Aguilar se presentará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En esta emisión haremos contacto con Radio ONU, la emisora de la Organización de Naciones Unidas. En el ámbito internacional recibiremos informaciones a través de la periodista Carla Ledesma. Estoy más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Hacia la tierra, con el sol sobre sus alas extendidas. Su sombra es más veloz. Recorre extensas praderas, copas de árboles, lagunas que brillan. Se deforma al pasar sobre territorios escarpados como negro reptil que se camufla entre las formas. En el marco de las celebraciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se llevó a efecto el encuentro literario Poesía en la Casa, en el que participaron poetas de varios colectivos del país. Gina López, Carlos Garzón, Carmen Inés Perdomo, Hugo Jaramillo, Irene Cáceres, Ruth Cobo, Verónica Durán, de Riobamba, Ambato y Quito, participaron de estas jornadas poéticas. El escritor Gabriel Cisneros señaló que junto a Julia Razo están buscando alternativas para la realización de más encuentros poéticos, así como crear públicos para estas manifestaciones. Escuchemos lo que manifestó el poeta Gabriel Cisneros. La idea es que construyamos públicos para la poesía. Esta semana ha sido increíble para poder leer, para relacionarnos, para que la poesía tenga otros espacios. El primero fue en el Quito Blues, leer el desarrollo del festival en el Prometeo con un montón de gente que viene a escuchar música y se encuentra con la poesía como una posibilidad de retorno a su ser íntimo, fue maravilloso. Los otros espacios han sido en los centros culturales, como lo contaba la Julia, en Humacantao, que lo dirige alguien importantísimo para la cultura de ese país, Iván Pino, hermano de Bruno Pino, el poeta de la calle, el que llevaba los poemas en costal y los vendía. Y por eso ha sido tan difícil recuperar su obra y volverla a editar, ¿no? Él es uno de los creadores del Teatro de la Calle. Y lastimosamente, él representa también la falta de política pública en este país para los actores culturales. Murió literalmente en indigencia en un terreno baldío de Guayaquil. Y eso también debería dolernos y eso también debería motivar otros encuentros y otras posibilidades entre los escritores para que no vuelva a pasar. Gabriel Cisneros, vicepresidente de la institución, recalcó que seguirán multiplicando estos eventos para acercar al público con los escritores. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura.

ciclos públicos, que pretenden intervenir espacios públicos y de tránsito con exposiciones de artes sonoras y música experimental. En Machala, el poemario escrito en hueso del escritor ecuatoriano James Martínez se presentará hoy a las 19 horas en la Casa de la Cultura. Son versos que hablan sobre la historia, la cultura, las tradiciones y las comunidades de la provincia orense. James Martínez ha escrito novelas, poesías y ensayos. También es gestor cultural y fue director de la revista La Esquina y la Orilla, de la Casa de la Cultura Núcleo de El Oro. En Guayaquil, las obras pictóricas ganadoras del Premio Batán 2015 continuarán en exhibición hasta el próximo 12 de septiembre en la Sala de Exposiciones No Mínimo. Entre otras obras, se puede apreciar el cuadro El Brazo de Saúl, de Leandro Pesantes, en el que se muestra el paisaje bíblico del momento en que Jacob engaña a su padre ciego para recibir la bendición que estaba destinada para su hermano mayor. Por otro lado, se exhibe la pintura Examinar y Revisitar por la Vejez, la Muerte o el Fin de estos Contenidos, de Jimmy Lara, en la que se representa el vaivén de la vida y la muerte del arte. Para Identidad, Francisco Torres. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Caracas. La novena edición de la Feria Artextil se desarrollará del 11 al 15 de noviembre próximo. Este año la feria rendirá homenaje al tejido de la fibra de moriche, un instrumento extraído de la naturaleza y con el cual pueblos originarios han elaborado durante años diferentes artículos como sombreros, alpargatas y cestas. Este evento es organizado por el Ministerio para la Cultura venezolano y busca promover y mostrar el trabajo de creadores del país en distintas áreas de la artesanía venezolana. San Sebastián, España. Películas latinoamericanas competirán en el Encuentro Internacional de Estudiantes de Cine de San Sebastián, que se realizará del 22 al 25 de septiembre próximo en esa ciudad española. Se exhibirán cintas de Cuba, México, Argentina, Rumanía, España, Bélgica, Reino Unido, Israel, además de Suiza, República Checa, los Países Bajos y Alemania. Entre los premios a otorgar, el jurado determinará los nombres de tres directores que tendrán la posibilidad de participar con sus obras en el Short Film Corner del próximo Festival de Cannes en Francia. Este encuentro de cine estudiantil se desarrollará en el marco del Festival de Cine de San Sebastián, que se llevará a cabo del 18 al 26 de septiembre próximo. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, urgió este miércoles a los líderes mundiales a acelerar las negociaciones para asegurar un acuerdo significativo sobre cambio climático. Durante una conferencia de prensa celebrada en París, en conjunto con los ministros de Relaciones Exteriores de Francia, Laurent Fabius, y del Medio Ambiente de Perú, Manuel Pulgar, Ban pidió a los negociadores mirar más allá de sus intereses nacionales, porque se trata de un problema que afecta a toda la humanidad. El secretario general subrayó que debe acabar el lento ritmo de esas negociaciones, porque quedan menos de 100 días para la firma de un pacto universal que aborde los problemas climáticos causados por las actividades humanas. Por eso estoy pidiendo a los líderes mundiales que den un mensaje claro a sus representantes que deben acelerar las negociaciones. Estoy pidiendo a los ministros dar instrucciones precisas a sus delegados. De eso he conversado ayer en París con el presidente de Francia, Hollande, así como con la canciller alemana, Merkel, y el presidente Humala de Perú, especificó Ban. El cambio climático está sucediendo ahora, recordó el secretario general, y subrayó que hemos vivido sucesos de clima extremo y que los científicos han alertado que para prevenir fenómenos aún más peligrosos, la temperatura global del planeta no debe aumentar por encima de los 2 grados centígrados registrados durante la era preindustrial. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. Los Estados miembros de las Naciones Unidas adoptarán en septiembre una nueva Agenda de Desarrollo Sostenible para erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad para todos. Radio ONU les ofrece información sobre los retos que asumirá la comunidad internacional. I am from Britain, and I think it is right that I am paid the same as my male counterparts. Soy británica y creo que es justo que me paguen lo mismo que a mis colegas varones, que pueda tomar decisiones sobre mi propio cuerpo. Creo que lo adecuado es que haya mujeres que se involucren en las políticas y en las decisiones que afectarán a mi vida. Es justo que en lo social se me respete igual que a un hombre. Son palabras de la popular actriz Emma Watson, embajadora de buena voluntad de ONU Mujeres. Tristemente, no hay un país en el mundo donde las mujeres puedan esperar recibir estos derechos. Ningún país del mundo puede decir aún que ha logrado la igualdad de género. Esos derechos son derechos humanos. La equiparación entre hombres y mujeres a todos los niveles sigue siendo un asunto pendiente, incluso en los países más desarrollados. Y por esa razón figura en la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible para los próximos 15 años. Poner fin a toda forma de discriminación contra las mujeres y las niñas, eliminar la violencia contra ellas en el ámbito público y privado, y eliminar prácticas nocivas como el matrimonio infantil, precoz y forzado, y la mutilación genital femenina, son algunas metas que se han fijado. Cálculos recientes indican que el 35% de las mujeres ha sido víctima de violencia física o sexual por parte de su pareja o de otras personas a lo largo de su vida. En el caso de las Américas, el porcentaje está por encima del 36%. Olga Segovia es la coordinadora de Red Mujer y Hábitat. Bueno, América Latina como región, en los datos indican que es la región más violenta del mundo. Y dentro de esa violencia que se expresa de múltiples formas, la violencia de género está presente lamentablemente, muy fuertemente. Otras metas establecidas se refieren al reconocimiento y valoración de los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico, y a la efectiva y plena participación de las mujeres en la toma de decisiones políticas, económicas y públicas, un terreno en el que se ha avanzado mucho en América Latina y el Caribe. Bolivia, por ejemplo, es el segundo país del mundo que ha logrado la paridad en representación parlamentaria, y Cuba, Ecuador y Nicaragua aparecen también entre los 10 primeros de la lista que elabora la Unión Interparlamentaria. Otra meta es poner en marcha reformas que otorguen a la mujer el derecho a los recursos económicos en condiciones de igualdad y el acceso a la propiedad de la tierra y a servicios financieros. En los últimos 15 años se ha logrado que más niñas asistan a la escuela y las mujeres constituyen el 41% de los trabajadores remunerados en sectores no agrícolas, 5 puntos más que al inicio del siglo. A pesar de esos y otros avances, los ingresos que perciben las mujeres son un 24% inferiores a los que consiguen los hombres. Mejorar el uso de la tecnología para promover el fortalecimiento de la mujer y garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva son también metas incluidas en la Agenda de Desarrollo Sostenible. UNICEF calcula que en 2014 más de 700 millones de mujeres se habían casado antes de cumplir 18 años. La procreación en la adolescencia sigue siendo muy elevada en el África subsahariana y en América Latina. La procreación a una temprana edad se considera un importante factor de riesgo para la salud de las adolescentes y de sus hijos. Así lo comentaba a Radio ONU Tarsila Rivera Zea, una líder indígena quechua del Perú y presidente de la organización Chirapac. El embarazo adolescente está relacionado con las oportunidades educativas y con las oportunidades de información, no solo de parte de las adolescentes, sino también de los padres, las madres, porque si los padres están en situación de exclusión de acceso a la información, pues no podrán orientar a sus hijas. Entonces, el embarazo adolescente trunca la carrera, digamos, de desarrollo integral de las niñas. En septiembre próximo, los Estados miembros adoptarán este objetivo 5 y sus metas específicas para lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de mujeres y niñas en los próximos 15 años. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York. Radio CCE, 940 AM. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El viernes 28 de agosto a las 18 horas, en la Sala Jorge Icaza de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se presentará el poemario y CD Candiles Olvidados, de la escritora Margarita Jácome Aguilar. Su poesía destila el sabor agridulce de la lucha entre la pasión, el olvido, la resistencia y la entrega final, que caracteriza el juego sublime y misterioso del amor. Pero, ¿qué nos dice Margarita sobre Candiles Olvidados? Candiles Olvidados es una remembranza de aquellos tiempos que se han quedado en el alero del tiempo. Estoy lanzando este poemario, poniendo a consideración de los radioescuchas este poemario. Espero que nos acompañen el día 28 de agosto a las 6 de la tarde en la sala Jorge Icaza. Los esperamos. El contenido es de tiraje sentimental, romántico. Se hizo este poemario en el 2002, se hizo un tiraje corto en los Estados Unidos y hoy estamos haciendo un tiraje mayor aquí en Ecuador para nuestros coterráneos, darles a conocer que también hay poesía que se quiere compartir a través de este medio. La obra literaria de la autora expresa la vorágine de sus pensamientos, donde brotan palabras de sus labios, pero que de su pluma fluyen. Busca sentimientos que, enlazados a la ternura, brillen y broten raudales de pasión, amores pasajeros y también experiencias. Margarita Jácome Aguilar es integrante del grupo cultural La Toquilla y es autora de varios libros. Reiteramos, amigos oyentes, la invitación para este viernes 28 de agosto en la Sala Jorge Icaza a las 18 horas. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. Simultáneamente a las 19 horas, 6 ciudades del país disfrutarán hoy de la proyección de filmes ecuatorianos con el proyecto Territorios del Cine que lanza el Consejo Nacional de Cine, CNCine. Dar mayor facilidad para acceder a títulos nacionales independientes es lo que busca el programa que se iniciará en Loja, Guayaquil, Quito, Alausí, Puyo y Tulcán, como parte de la construcción de un sistema nacional de difusión cinematográfica. Se trata de una respuesta al problema de la falta de difusión y distribución de la producción audiovisual local, refiere Juan Martín Cueva, director del CNCine.